101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Muy buenos medios días, son las 12, en punto de este mediodía, de este primer día del mes de agosto. Estamos a 1 de agosto de 2024 y sí, comenzamos esta nueva programación con este nuevo nombre. Aunque ya nos conocíais, Teleelch Radio Marca, pues ahora el 101.4 se llama Radio Marca Elche. Cambian cositas, por ejemplo, este espacio pasa a llamarse Somos Marca. Estaremos juntos hasta la 1:20 de la tarde, que en ese momento ya sabes que llega toda la información también deportiva, el Elche Club de Fútbol con Paco Gómez, eso no cambia, Elche en punta. Pero hasta esa hora, ya sabes, estamos en Somos Marca. ¿Y tú eres Marca? Muchas cosas van a ir pasando en esta 1:20, como es habitual en este espacio, estaremos siempre de buen humor. Y tienes un WhatsApp para comunicarte con nosotros, como siempre, el 665-896450. Eso es otra de las cosas que no cambian. Y si vamos teniendo algún fallito, bueno, pues perdón, ya lo hacemos por adelantado, perdón. Síguenos en las redes sociales de Radio Marca Elche. También tienes la web Radio Marca Elche, donde nos puedes escuchar también y por supuesto nos ves a través de Teleelch, la televisión local de Elche, como siempre. Seguimos avanzando en esta mañana y con mucha ilusión puesta en esta nueva andadura como Radio Marca Elche, que como siempre, bueno, pues comenzamos como es habitual con el deporte, en concreto con la última hora del Elche Club de Fútbol. Como siempre nos la cuenta Paco Gómez, así que ponemos ya sintonía. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Sete en blanco del Castellón, equipo recién ascendido a segunda división, al Elche. Vencieron los albinegros por 0-6. El equipo de Eder Sarabia ve como un recién ascendido les pasa por encima tras 60 minutos desastrosos, sobre todo en defensa. Goleada del Castellón en el cuarto partido de pretemporada por 6-0, en un partido en el que sin duda hay que hacer un análisis riguroso. Ni cuando se ganaba había que lanzar las campanas al vuelo, ni cuando se pierde hay que rasgarse las vestiduras. Pero cuando te marcan 6 goles un equipo recién ascendido, hay que analizarlo en profundidad. Y eso que el Elche salió bien con un equipo en el que olía a titular, con Edgar Badía de portero titular. Incluso por primera vez no rotó. Matías Dituro no jugó ni un solo minuto. El Castellón se adelantó de penalti y a partir de ahí llegó el festival, con errores defensivos muy groseros para los franjiverdes. En el segundo tiempo, incluso Sarabia no revolucionó el once, manteniendo a 10 futbolistas, quitando a Alex Martín, metiendo a Álvaro Núñez, el primero de los fichajes, y situando a Mario Gaspar de central, como ya hizo el curso pasado Becases. Un cambio que no funcionó, ya que a la primera que tuvo el Castellón llegó el cuarto, nada más arrancar la segunda parte. Ahí, y a partir de ahí, pues el quinto y el sexto. El partido fue un auténtico desastre defensivo y Eder Sarabia y sus futbolistas tienen que analizarlo en profundidad. El equipo sigue concentrado en la finca Golf Resort de Algorfa y el próximo compromiso será el sábado, también en el Pinatar Arena, ante el Zaragoza a las 7 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Muchas gracias por esa información del Elche Club de Fútbol, que volverá a la 1:20 en Elche en punta. Ahora es momento de irnos, como cada día, con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 30,7 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, escuchamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenas tardes. Hoy, primer día de agosto, seguirá con nosotros la masa de aire tropical continental. De hecho, durante esta madrugada nos ha dejado una noche ecuatorial o tórrida en la ciudad, con mínimas que no han bajado de los 25 o 26 grados. En el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 21 o 22 grados. El precio del megavatio hora previsto para hoy entre las 4 de la tarde y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 82 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Con la cresta de aire sahariano continuará el calor en una tarde con cielos despejados, viento flojo de sureste y temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 35 o 36 grados. En pedanías de interior podríamos superar los 37 grados. Mañana viernes ya comienza a retirarse la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y las temperaturas comenzarán a bajar máximas en torno a los 33-34 grados. Noche tórrida ecuatorial la que nos espera, con mínimas que no van a bajar de los 25 grados. Por la mañana, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, situación de viento en calma. Por la tarde, tendencia a cielos despejados con viento flojo de sureste. Durante el fin de semana, temperaturas llevaderas, ambiente soleado, apenas veremos algunas nubes aisladas. Por las tardes, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas diurnas no van a superar los 31 o 32 grados y hablaremos de noches tropicales con mínimas que no van a bajar de los 22 o 23 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo, como siempre, la podéis escuchar de nuevo. Será a la 1:15 más o menos de la tarde. Y también ya sabéis que podéis entrar en la web, por ejemplo, de teleelch.es. Ahí encontráis el tiempo, el deporte, las noticias y un montón de cosas más. Así comenzamos este espacio. Somos Marca. Tienes el WhatsApp habilitado, el 665-896450. Nos puedes contar lo que te apetezca en esta mañana de jueves. Hoy es jueves y te cuento un poquito qué vamos a tener. Te vamos a dar, hoy es 1 de agosto, ¿eh? Hoy tenemos la crida, la fiesta, esa llamada a la fiesta. Sabes que te la damos por Teleelch también, ¿no? Por si no quieres ser. Bueno, pues luego te damos el programa de fiestas, lo que va a ocurrir hoy en nuestra ciudad en este primer día del mes de agosto. También repasaremos las efemérides. Hoy vamos a darte una pincelada también de algún refrán. Y luego te cuento un poco más sobre esto. Y también tendremos más deporte. En un ratito nos visita, en este caso, mi compañero Pablo López. Nos habla de deportes, no solo del Elche, que ya te hemos dado la última hora, sino también de más deporte aquí en Radio Marca Elche. Y este espacio, ya lo sabes, somos Marca. Gracias siempre por estar ahí. Hasta la 1:20. Estamos juntos. I can do it even better in broken years. freeze up, wrap my hair up. There's no sign on the road, so I never stop. And you catch me, yeah, yeah, yeah. You'll never catch me, eh, eh, eh. I'm fresh out the box, fast like a fox. Toss in my shoes, TikTok's what I caught. You better watch me, yeah, yeah, yeah. Sit back and watch me. Brasa, ¿todo sabe mejor? Pues hoy comemos en Restaurante Matola. Pescados y mariscos, carnes a la brasa, arroces a la leña. ¿Has probado el de conejo y serranas? ¿Y la costra? Con amplia bodega y postres caseros. ¿A qué apetece? Disfruta de sabores únicos, tradición e innovación en Restaurante Matola. Desde 1980 preparando los mejores arroces a la leña. En el corazón del campo de Elche. Avenida Algoda 37. Matola. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. ¡Arr! Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. ¿Quieres volver a soñar? Abónate y vive los partidos del Athletic Go Balonmano Elche. Vibra con tu equipo y presume de sus victorias. Debuta con nosotras en la Europa League y disfruta también de los partidos de Senior Femenino B en División de Honor Plata y de Senior Masculino en Primera Nacional. Y este año puedes tener reservado sin prisas para llegar tu asiento numerado con tu abono prepalco. Solo tenemos 44. Te esperamos de lunes a viernes en el Esperanza Lag o en www.cbmelche.es todos los días de la semana. ¡Volvamos a soñar! Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice ¡corre! Que cuando te van a dar un balonazo te dice ¡apártate! Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote ¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock! A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Conduce un Volkswagen T-Roc y hazle caso a la voz interior que te pide tener uno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llega el verano y con él la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito. Juguetos, los juguetes que el verano necesita. Juguetos en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar, Elche y San Vicente del Raspeig. Del 7 al 14 de agosto, Nit de Festa Els 2024. Con Lori Meyer, Chimbala, Juan Magán, DJ Nano, Taburete. Tardeo y noche, noventas. Burning, Dalen Elche, Chanel y La Fiesta Infinita. Más información de conciertos y ofertas en nitdefestaelche.com. Ayuntamiento de Elche. Produce Pandora y Cindy Producciones. Colaboran Alternativa Transfer y Grupo Antón. ¿Quieres volver a soñar? Abónate y vive los partidos de Latic Go Balonmano Elche. Vibra con tu equipo y presume de sus victorias. Debuta con nosotras en la Europa League y disfruta también de los partidos de Senior Femenino B en División de Honor Plata y de Senior Masculino en Primera Nacional. Y este año puedes tener reservado sin prisas para llegar tu asiento numerado con tu abono prepalco. Solo tenemos 44. Te esperamos de lunes a viernes en el Esperanza Lag o en www.cbmelche.es todos los días de la semana. ¡Volvamos a soñar! Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Esta Nidel Alba vuelve a vibrar con Piroelch. Da luz y color a las fiestas de Elche comprando tus fuegos artificiales en Piroelch. Visita nuestras cuatro tiendas en Carretera del León, junto a Cash Golme, calle La Torre número 15, Carretera de Crevient, en el parking de Sprinter, y también en el sector quinto, junto al recinto de la Feria de San Andrés. Consigue tus bolsas de pipas ilicitanas gratis y muchos regalos. Piroelch, tu pirotecnia de confianza. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Estamos en las 12:18 minutos de este mediodía de hoy, primer día del mes de agosto de 2024. Repasamos algunas de las cosas que ocurrían un día como hoy, comenzando por el año 1498, y es que Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamaría Venezuela. En 1834 ocurre la abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña. Y en 1867 Estados Unidos compra a Rusia, el territorio de Alaska, y lo hizo por 7,2 millones de dólares. Tranquila. También te cuento que en 1900 los hermanos Edward y André Michelin publican la primera guía Michelin, como guía de referencia de hoteles y restaurantes para fomentar los viajes por carretera y de ese modo aumentar las ventas de neumáticos. En el año 1920, un 1 de agosto, Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil que desencadenó la independencia de la India ante el dominio británico. Y en 1944, Ana Frank escribe la última publicación de su diario. Después es arrestada 3 días después. Tranquila. Seguimos en el año 1976. El piloto austriaco de Fórmula 1, Niki Lauda, sufre un accidente al chocar su coche contra la barrera de protección. Lo hacía durante el Gran Premio de Alemania y sobrevivió pese a las serias quemaduras que sufrió. nos vamos con los Juegos Olímpicos, en este caso los de Montreal. Ocurría en 1976, comenzaba la edición de los Juegos Olímpicos número 21, en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comăneci. Nos vamos a quedar con algo de música porque hay una efeméride musical, y es que en 1981 es lanzado el sencillo Eldest Love de Diana Ross y Lionel Richie. Es una canción del año 1981, pues no, una canción que en 1981 de Billboard se llevó el Billboard como mejor dúo de canciones de todos los tiempos. Así que, ¿qué te parece que nos quedamos un poquito de música? Eso sí, bastante relajadita, ¿eh? Llega este Eldest Love, Lionel Richie, Diana Ross. A la vuelta, más deporte. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Bueno, sobradamente conocida esta canción de Lionel Richie junto a Diana Ross, Eldest Love, estaba en las efemérides del día y hemos puesto un trocito. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves y lo hacemos, pues como hemos dicho, con más cosas en este espacio. Es Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Cada día vamos a tener también un espacio para el deporte, para más deporte, ¿eh? No solo el Elche Club de Fútbol, sino que esta casa como líder en deporte, pues vamos a dar un poquito más de deporte en este espacio también, Somos Marca. Y para contarnos cositas sobre esto, pues está mi compañero Pablo López. Buenos días, Pablo. Hola, Rosa. Bueno, pues bienvenido a este espacio, ¿eh? Ah, es un placer poder estrenar este espacio y este nuevo programa contigo. Oye, vas a contarnos cosas sobre deporte, pero sobre otros deportes. Y en este caso, ¿qué nos traes? Sí, bueno, tenemos un nuevo campeón de Europa ilicitano. Hablamos de Miguel Santoyo, el cual se ha proclamado campeón del Europeo Juvenil de Patinaje Artístico en Línea tras la disputa del campeonato en la localidad portuguesa de Fafe. En Radio Marca Elche, pues bueno, hemos hablado esta mañana con él y el cual no se escondía prácticamente su orgullo tras las horas de trabajo y dedicación que le ha puesto hasta llegar donde ha llegado. Vamos a escucharlo, Rosa. Yo estoy muy contento, la verdad, porque ha sido bastante duro y hemos tenido que entrenar un montón, pero al final todo ese esfuerzo ha valido la pena y estamos muy contentos, la verdad. Son muchos años de preparación, la verdad. Es muy duro y hay veces que ves que no mejoras, hay veces que lo ves todo muy oscuro, pero al final, con mucho esfuerzo, muchos años de trabajo, todos los entrenos a los que no quieres ir porque estás cansado, tienes agujetas, no te apetece, tienes que ir y al final todo vale la pena. El propio Miguel nos reconocía que tuvo grandes sensaciones a lo largo de la prueba. Yo quería llegar al Campeonato de Europa, intentar hacer unos programas bastante limpios, lo máximo posible, y sobre todo disfrutarlo, porque esta experiencia es única y quería disfrutarlo ante todo. Yo estaba un poco nervioso porque al final es eso, era la primera competición internacional a la que iba nuestro club, a la que iba yo, y fue un poco difícil porque yo me pensaba que no iba a estar tan integrado, pero todos nos recibieron súper bien, tanto a mí como a mi entrenadora, y lo disfrutamos bastante. Yo hice los programas intentando no ponerme nervioso, disfrutándolos, lo hice bastante limpio dentro de lo que cabe y lo disfruté mucho. Eso sí, el deportista del Club Patinaje Elche pues nos ha reivindicado la falta de condiciones por parte del ayuntamiento y de la ciudad para poder entrenar en mejores condiciones. Sí, al final es sorprendente a lo que estamos llegando, tanto yo como mis compañeras, en campeonatos nacionales e internacionales, con las instalaciones que tenemos, ya que estamos entrenando en un suelo que no es lo ideal para nuestra disciplina, sin techo, o sea que los días que hace mucho calor no entrenamos, entrenamos con mucho frío, los días que llueve no podemos entrenar y los días posteriores porque está mojada la pista. También el físico y eso no lo hacemos en ningún gimnasio ni nada, lo hacemos al aire libre. Entonces pues la verdad es que me gustaría, tanto por mí como por todo mi club, tener unas instalaciones adecuadas para poder practicarlo bien. Unas reivindicaciones a las que también se ha unido su entrenadora Sveta Barkun. Falta instalaciones, falta por ejemplo dedicación un poquito, pero con todo podemos conseguir. Y estoy realmente muy orgullosa a tener Miguel como el primero que ha salido de nuestra jaula, ha volado muy bien, que estaba notable por Comité Nacional, que hemos hecho gran trabajo. Eso era muy importante para nosotros, que nos da mucho más ánimo trabajar adelante, seguir con gran esfuerzo para conseguir más perfección, más elementos complicados en nuestra disciplina. Y lo único que queremos que nos un poco apoyen las autoridades. Yo a la entrenadora se le ha notado también, pues obviamente, muy orgullosa de su pupilo, de Miguel Santoyo, y de poder presumir de un campeón de España y ahora de Europa, llevando el nombre de Elche por todo el continente, pese a que no tienen todos los medios por parte del ayuntamiento, tal y como me han contado, para seguir creciendo. De hecho, Rosa, me comentaban que el físico lo tienen que hacer buscando sombras debajo de los árboles porque no tienen espacio en los pabellones, incluso no pueden entrenar por los pasillos de la Esperanza Lag por el tema COVID, me han dicho, y lo que tienen que ir haciendo es alquilar pistas en Monforte, en el Rebolledo e incluso en San Vicente, por lo que me han comentado que no se descarta o se plantean incluso tener que marcharse de nuestra localidad. Bueno, pues a pesar de las dificultades, que no son pocas, enhorabuena también a Miguel Santoyo. Oye, ¿qué pasa con el Elche? Hemos dicho que vamos a dar otros deportes, pero es que el Elche Club de Fútbol ha sacado otra equipación alternativa. Sí, no sabes cuándo te pueden sorprender los de Elche. Igual te anuncian otro fichaje complicado, sí. Pero bueno, la equipación la acaban de hacer oficial, esa equipación alternativa que van a tener para esta temporada con los colores, parece del Eldense, azul y granate, para las segundas ocasiones, cuando no coincida con la franja verde habitual. Tiene así como una franja roja por el hombro, la franja roja también habitual sobre el pecho, y el resto un color así azul. A mí... ¿Te suena Eldense? Parece el Eldense, parece el Superman, así con la franjita de esta roja por encima de los hombros. No te sabría decir opinión. Parecen, ya te digo, un poco unos superhéroes. A ver si lo son, ¿eh? Por supuesto, a ver consiguen si es el ascenso. A ver si es como una llamada, ¿no? Que te están diciendo, estamos trayendo superhéroes. Yo quiero pensar que está inspirada en los colores de la bandera de la ciudad de Elche. Tiene algo que ver también. De todas formas, lo vais a colgar en las redes de Radio Marca Elche. Sí, está ya publicado en las redes de Radio Marca Elche para que todos los seguidores puedan ver esas segundas equipaciones, esa equipación alternativa y que den también su opinión sobre ella. Bueno, pues nada. Pablo López, muchas gracias por pasarte por aquí. Mañana te espero de nuevo para que me traigas más deporte. Eres parte también de este espacio. Somos Perfecto, Marca. Rosa, es un placer estar aquí contigo. Gracias. A la 1:20 estás con Paco Gómez también, ¿no? Por supuesto. Venga, hasta luego, Pablo. Adiós, Rosa. Bueno, pues nada, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta. Vamos a hablar sobre el río Safari Elche. Mola, ¿verdad? Hombre, con la que está cayendo. Como no te pases por el río Safari Elche a disfrutar de ello y de todo lo que tienen, madre mía. Te lo contamos en nada, como digo, en tan solo unos minutitos. ¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. ¿Sabes cómo ahorrar en tu compra? En Tiendas Anticrisis El Castor tienes la solución. Visítanos en nuestras tiendas físicas porque tienes de todo para tu casa. Sofás, colchones, mobiliario, electrónica, electrogar y mucho más. ¡Ah! Y busca los artículos de ocasión con precios muy por debajo del mercado. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Conoce el espectacular y nuevo restaurante Tiro de Pichón de Elche. Unas instalaciones completamente renovadas. Con salón de celebraciones, zona restaurante y cafetería y su espectacular terraza chill out. Abierto de lunes a domingo. Con menú diario y a la carta. Donde degustar sus excelentes arroces. Cocina mediterránea. Postres caseros y amplia carta de vinos. Nuevo restaurante Tiro de Pichón de Elche. Haz tu reserva en el 865 58 48 42. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo, en cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurme Café, el café de Elche y del Elche. My English House, la academia para aprender inglés de forma divertida, con talleres, cursos y certificados para todos los niveles, desde bebés hasta adultos. ¿Quieres sumarte a la diversión? Inscripciones abiertas para el próximo curso. Tu centro My English House en Elche. Más información en larevoluciondelingles.com. Papá, quiero ir contigo al estadio como hacías tú con el yayo. Ahora os toca a vosotros seguir luchando por nuestra franja. Una pasión que pasa de generación en generación. Renace la Franja. Campaña de abonos 2024-2025. Elche Club de Fútbol. Descubre la historia completa en www.elchecf.es. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. ¡Mira, mira, mamá! ¡Puedo estirar el cuello como una jirafa! ¡Y rugir como un león blanco! ¡Arr! ¡Pero qué gracioso eres! ¡Y levanto las cejas como los orangutanes! Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, ¿quién no quiere ir a Río Safari Elche? Madre mía. Y precisamente de eso vamos a hablar, de algo muy concreto también, y lo vamos a hacer además con la presidenta de la Fundación de Río Safari Elche, Andrea Ibáñez. Buenos días, Andrea. Hola, muy buenos días. Bueno, un placer tenerte con nosotros, y sobre todo porque ahora diremos un poquito más sobre el Río Safari Elche, pero nos vamos a centrar un poco en la entrevista sobre esa fundación del Río Safari Elche que inicia el programa de investigación para niños con autismo y lo hace mediante la terapia con leones marinos, algo que ya lleváis 16 años haciendo. Así es, y como somos pioneros y únicos en el mundo en desarrollar un proyecto de terapia asistida con leones marinos, después de 16 años nos planteamos por fin trabajar en nuestro propio programa de investigación que avale los beneficios que nos aportan los animales a la hora de trabajar objetivos con colectivos vulnerables. Hay estudios que avalan la delfinoterapia, la hipoterapia, la terapia con perros, pero no los hay con leones marinos, uh-huh. Así que en ello estamos esta temporada. ¿Qué tienen esos leones marinos que se utilizan tanto para trabajar en terapias? Pues es la motivación que despiertan. Hay un equipo de ecoterapeutas y terapeutas que establecen los objetivos a trabajar con cada uno de estos niños que te comento. Analizamos el área cognitiva, el emocional, el social y el área motora, y a partir de ahí establecemos objetivos. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando cualquier aspecto que pueda trabajar un profesional de la salud, pero lo estamos haciendo con nuestro coterapeuta más preciado, que es el león marino. Entonces captamos la atención muy fácilmente de, por ejemplo, en este caso, nuestro grupo de investigación son niños de 3 a 6 años con autismo, y claro, empezamos el verano, pues eso, muy dispersos cada uno de ellos, pero ahora es que hay una conexión ya a mitad de verano que, vamos, se auguran unos resultados al final de temporada muy positivos. ¿Qué dura esta temporada? Bueno, nosotros establecemos el calendario mientras la temperatura nos lo permite. Empezamos a mediados de mayo y acabamos a mediados de septiembre, y el grupo de investigación va viniendo de manera alterna todas las semanas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en medio siempre hay otro grupo de terapia asistida con otra clase de colectivo. Por ejemplo, este año hemos tenido parálisis cerebral, síndrome de Rett, otras enfermedades raras, pues varios grupitos. Uh-huh. Que normalmente vienen de Madrid, de Barcelona, de otras comunidades de España, incluso han venido de otras partes del mundo. Madre mía. Cogen sus vacaciones durante una semana, juntamos a varias familias con problemas comunes, y bueno, he de decir que ayer, por ejemplo, yo me despedía de estas familias en la puerta del parque y nada que ver cómo vinieron a cómo se van con las pilas muchísimo más cargadas. Eso tiene que ser súper gratificante, ¿no? Ver el trabajo que realizáis, sí. Y esos resultados que al final pues es el objetivo también. Pues mi trabajo, y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros, está pagado con esos comentarios, con esos resultados que a veces tenemos el privilegio de vivir en el mismo agua. Yo no siempre puedo meterme en el agua por otras labores de la fundación en cuanto a burocracia, uh-huh. y rollos que también hay que trabajo hacer. Trabajo más interno, ¿no? Sí, el trabajo más interno a mí no me gusta tanto. Yo soy más social, soy más de estar en contacto, jugar con los niños, con los animales. Pero ya te digo, ayer me despedía de estas familias y bueno, me encanta estar media horita compartiendo con ellos. Me entregaron el post-test, después de la terapia analizamos, pues eso, no solamente cómo se van los niños afectados por una discapacidad en este caso, sino también por los beneficios que encontramos a nivel familiar. Nosotros trabajamos coterapeutas, colaboramos con el papá, la mamá, el hermanito, los intentamos introducir a todos en el agua, cada día uno. Y es verdad que vienen mamás con mucho estrés y papás y vuelven a sus hogares. Además de conociendo nuevas técnicas de trabajo con sus hijos, muchísimos más desestresados, porque han compartido con familias que tenían problemas similares. Y han, pues eso, sobre todo han conseguido objetivos, cada uno de ellos con sus con sus pequeños. Como digo, muy gratificante. Oye, por cierto, durante la temporada actual un total de unas 200 personas participan en un nuevo proyecto, ¿no? En este proyecto pionero, que además se mantiene como un referente de terapia con animales a nivel mundial, que es importante. Así es que nosotros hace 16 años nos planteamos, oye, ¿y por qué no? Hacemos terapia asistida con leones marinos, eran los animales novedad en el parque, vimos que permitían un contacto muy bueno, que les encantaba el entrenamiento con sus cuidadores, son animales curiosos, se asemejan mucho al perro, lo que pasa es que ellos viven en el medio acuático, bueno, necesitan el medio acuático para vivir y también podemos trabajar en tierra con ellos, entonces dijimos... vamos a hacer una experiencia piloto y en base a eso pues ya nos planteamos algo más. ¿Qué pasa? Que fue todo un éxito y construimos nuestra propia piscina adaptada que está entrando al parque a la izquierda, que son 15 metros de larga por 10, una rampita de acceso para cuando hay movilidad reducida y sin profundidad, solamente 1,10 metros de profundidad para no tener que utilizar chalecos salvavidas ni nada de esto y que permita pues eso, un movimiento más cómodo. Por cierto, también tenéis formación para futuros entrenadores. Así es uno de... Bueno, es una de las novedades, lo hemos hecho otros años, pero este año lo estamos haciendo de un modo totalmente novedoso. Y bueno, cualquier estudiante que quiera, bueno, estudiante o profesional de la salud o de los animales, biólogo, veterinario, estamos abiertos a cualquier profesional que desee ampliar su currículum y vivir una experiencia maravillosa de manos de David Barroso, que es nuestro entrenador de leones marinos. Tenemos varios, pero él se va a encargar de las formaciones. El próximo 7 y 8 de septiembre tenemos un monográfico de 10 horas de formación con nuestros, ya te digo, terapeutas y entrenadores, y invito a cualquiera que quiera colaborar con nuestros proyectos de conservación de especies amenazadas en sus hábitats naturales, que también es otra parte de nuestra fundación muy importante, y nuestro proyecto de terapia asistida para colectivos vulnerables. Hablando de animales, ¿por qué no nos vamos ya a lo que es más lúdico, ¿no? Del río Safari Elche, sí. Que podemos encontrar en río Safari Elche, que yo sé que no tenemos programa para que nos lo cuente, pero haznos un resumen de las cosas que tú crees que dices, es que no os podéis perder esto en río Safari Elche. Bueno, ahora en verano la zona acuática, es que ahora con estas temperaturas o estás en un sitio con aire acondicionado o estás a remojo. Río Safari Elche tiene una zona acuática maravillosa, para tanto para adultos como para niños. Yo, por ejemplo, en la terapia, como premio algún día le he dicho a algún niño, venga, si haces esto, luego me tiro contigo por el tobogán. Tenemos unos donuts dobles, uh-huh, donde tú puedes tirarte en pareja con alguien, y invito a todos los papás o amigos que quieran compartirlo, que lo hagan, porque es muy divertido. Y luego están nuestros animales, por ejemplo, estrella, como es Membelay, que es nuestro bebé de orangután, que está pues para tirarte una hora ahí observándolo con su madre y con su familia en nuestras instalaciones. Así que nada, invito a todo aquel que quiera colaborar con este proyecto social que os he contado y con todos los de conservación que llevamos a cabo, que venga a vernos, porque gracias a nuestros clientes podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo y podemos seguir ofreciéndoles novedades todos los años. Pues es un placer siempre recibirte. Ya hacía tiempo que no... Fíjate que yo me estaba acordando de la jirafa. ¿Te acuerdas cuando claro. nació? ¿Cuánto hace de eso de la jirafa bebé? Buah, yo tengo memoria de pez. Mucho yo tiempo. Lo siento, pero... O sea, pero ya hace mucho tiempo. Sí. Río Safari ha ido creciendo muchísimo a lo largo de los años. ¿Porque son cuántos años de Río Safari? 41 años. ¿Se dice pronto? Sí. 41 años que ha ido creciendo, que es súper bonito, que podemos ir a pasar el día y disfrutarlo, porque hasta podemos ir a comer allí. allí bien con nuestra neverita, sí, o bien comiendo allí en las instalaciones. Déjame dar un consejo en cuanto a la nevera. Venga, cuéntame. Tenemos una hostelería riquísima, artesana, me refiero, ¿no? Tenemos allí cocineros que son excelentes cocineros, y invito a que todo el mundo entre en riosafari.com y consulte nuestros menús por si desea ahorrarse el tema nevera, que a veces el ir a comprar, cargar con hielo, con nevera, es mucho más complicado, y es que sorprende a nuestros clientes que puedan comer también en un parque como el nuestro. Pues eso vamos a hacer. A mí me parece muy buena idea la de ir a disfrutar y no preocuparte antes de llegar al parque de tener que prepararlo todo, porque lo tienes todo en Río Safari Elche, y vamos a pasar un día maravilloso. ¿Desde qué hora hasta qué hora estáis? Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 8 de la tarde todos los días. Ala, fíjate si da tiempo, fíjate. Andrea Ibáñez, presidenta de esta fundación del Río Safari Elche, muchas gracias por venir a contarnos cosas tan bonitas, interesantes y también tan divertidas. Muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión siempre. Gracias, Andrea, buen día. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. ¡Arr! Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. ¿Quieres llevarte un balón oficial del Elche? ¿O prefieres una gorra? Pues ahora Vega Fibra, para celebrar que es patrocinador principal del Elche Club de Fútbol, te regala un balón o una gorra por contratar fibra óptica. Productos oficiales. Contrata ya la fibra de Vega Fibra y llévate un regalo directo del Elche. Y si ya eres cliente, acércate a la oficina y entrarás en el sorteo de una camiseta oficial. Más info en elreydelafibra.com. ¿Listo para transformar tu futuro financiero? OLC Properties. Somos más que una inmobiliaria. Somos tu puerta de entrada al éxito. Descubre oportunidades únicas de inversión con nuestro equipo experto. Desde vivienda nueva a locales comerciales. En OLC Properties te guiamos en cada paso. Visítanos en Sor José Falcorta 70 o entra en olcproperties.net. Invierte con sabiduría. Invierte con OLC Properties, la inmobiliaria que entiende tus metas. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús.

Hay otra efemérides musical que a ver si nos da tiempo para dentro de un ratito, pero nos vamos a 1996. Es que George R. Martin publica por primera vez en Estados Unidos el primer volumen de Juego de Tronos. Y te sigo contando cositas, por ejemplo, como, vamos a poner musiquita de fondo, vámonos con el mambo, que a mí me gusta tanto el mambo y que suena tan fresquito, ¿verdad que sí? En 2021 la triple saltadora venezolana Yulimar Rojas registra un récord mundial con de 15,7 metros para quedarse con la medalla de oro femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, pues se lesionó hace tan solo unos meses y no podrá este año conseguir su segundo oro olímpico. Es su récord, además, que está buen reservado, a buen recaudo. Además, me apuntaba por aquí mi compañero Paco Gómez, que digamos que es la Usain Bolt del triple salto, por su enorme superioridad, también como pasa con Mondo Duplantis en salto de pértiga. Vamos, que no hay quien le tosa, que si él participa ya sabemos quién va a ganar, ¿Quién nacía? Pues en 1819, el 1 de agosto de ese año, nacía Hernán Bille. Él es escritor estadounidense y autor de Moby Dick. Yves Saint Laurent también nacía, el modisto francés, en 1936, tal día como hoy. Además, también te cuento que nace Coolio, rapero estadounidense. Él nos dejaba en 2022 y tiene, pues, por ejemplo, Gangsta's Paradise, de la banda sonora original de Mentes Peligrosas, pues es una de sus grandes canciones. Y nos quedamos en el mundo del cine, porque en 1979 nacía Jason Momoa, actor estadounidense, por ejemplo, Vigilantes de la Playa o Baywatch, la última, a mí me divierte muchísimo esa peli, Juego de Tronos, Aquaman, La Liga de la Justicia. Hoy nacía Jason Momoa en 1979 y cumple 45 años. Por cierto, también te cuento que hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría. Se celebra este día, el Día Mundial de la Alegría. Este día fue instaurado en el año 2010 por iniciativa del emprendedor colombiano Alfonso Becerra. Esta fecha es conmemorada en al menos 14 países del mundo y sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente este sentimiento en cada momento de la vida, la alegría. Día de la sobrecapacidad de la Tierra también se celebra en el día de hoy. ¿Por qué? Pues también te lo cuento. Esta efeméride nos concierne, además, a todos, pues se relaciona con la manera de cómo utilizamos los recursos de nuestro planeta. Desde el año 1987 se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Con ello se pretende concienciar de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos e impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. Hola, Iciar. Bueno, ella entra y habla y estamos en directo, no la veis en la tele, pero es que en tan solo 3 minutitos tenemos el informativo de la 1 de la tarde, que también va a estar dentro de este espacio entre amigos. Así que mira, vamos a darnos 3 minutitos para escuchar un temita, para ir refrescando con algo de música, y a la vuelta no te lo pierdas, llega el informativo. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Bueno, y a la 1:01 de esta tarde de jueves, día 1 de agosto, vamos con el informativo y nos acompaña Iciar Martínez. Buenos días, Iciar. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, pues hoy tenemos noticias acerca de que Rosana Perán, que va a ser la pregonera de este año, ya quedan muy pocos días, ¿eh? Hemos empezado el 1 de agosto, ya comenzamos con la cuenta atrás de las fiestas de Elche. Ella va a ser quien dé el pregón y además hoy hemos conocido que recibirá el premio Ram d'Or en reconocimiento pues a toda su trayectoria profesional, que está vinculada, yo creo que como casi todo el mundo sabe, al calzado. La empresaria y vicepresidenta de Picolinos va a recibir ese galardón tras dar el pregón en el balcón del ayuntamiento, que será sobre las 10:15 de la noche y que, recuerdo, Teleelch retransmitirá en directo. Bien, pues esta noticia de que Rosana Perán recibirá este galardón lo daba hoy la portavoz de la Junta Local de Gobierno, porque ahí es donde se ha aprobado darlo, Inma Mora, la escuchamos. Una calle transversal del barrio de Carrús y una de las más importantes, en la que pues se adjudica este contrato para que se pueda realizar todas las adecuaciones para poder realizar plataforma única en todo este entorno. Además, contará con nueva iluminación, con nuevo arbolado. Muy importante, este proyecto no conlleva la eliminación de plazas de aparcamiento. Bueno, no lo hemos comentado, pero Rosana Perán ha ostentado cargos institucionales que por primera vez lo ha ocupado una mujer. Pongo de ejemplo el ser presidenta de la Confederación Europea del Calzado o también de la Asociación Industriales del Calzado de Elche. En Junta Local de Gobierno también se ha aprobado dar un paso más a la conversión de la calle José García Fernández en plataforma única. Es esta calle que va desde Las Chimeneas hasta el Jardín de Andalucía, en Carrús, cerca del Toscar también. Se va a convertir en plataforma única y hoy la Junta Local de Gobierno ha aprobado adjudicar ese contrato por 1,2 millones y ha dado 9 meses a la empresa para llevar a cabo las obras. Recuerdo que además de plataforma única, que esto significa que la acera se pone a la misma altura que la carretera, se va a instalar nuevo arbolado, nueva iluminación y también se van a poner toldos vela para dar sombra a la calle. También lo comentaba Inma Mora. Perán es una mujer que es un referente en el mundo empresarial y además encarna perfectamente los valores del emprendimiento, del esfuerzo, de la innovación y de la búsqueda continua de la excelencia y de la calidad. Pues hablando también de reurbanizaciones, la plaza aledaña al pasaje Doctor Ferran, seguro que si digo la plaza de pisos azules, todo sí. Nos viene mejor, más rápida la cabeza, pues también se va a renovar con nuevo pavimento, modernización de los juegos infantiles, instalación de nuevas luminarias también, arbolado y estos toldos vela. Así que la Junta Local de Gobierno pues ha adjudicado este contrato por más de 744.000 euros y un plazo de ejecución que van a tener las obras de unos 6 meses, medio año aproximadamente. Y hoy además la Marina se ha volcado para despedir al presidente de Riegos El Porvenir, Pepito Marroquí, que es uno de los agricultores de esta pedanía, conocido por todos como Pepito, que ha fallecido a los 78 años y ha dejado un legado de gran valor, una comunidad de Riegos El Porvenir, que ha cumplido 100 años de historia y que ha contribuido pues, a impulsar la economía de la pedanía al garantizar todo el agua de riego. Además, fundó en 1976 la empresa Marfruit, que se ha convertido con la segunda generación en una de las sociedades punteras de la provincia al exportar el 80% de su producción y mantener a 200 trabajadores y un centenar de hectáreas de cultivo. Bueno, y si tienen planeado tomar un avión este mes de agosto, deben acudir aviso temprano para evitar las colas en los accesos de seguridad por los paros parciales que se han convocado en el aeropuerto de Elche. Son 2 paros de 1 hora por la mañana, de 8:30 a 9:30 y por la tarde de 6 a 7. Ayer ya comenzaron hasta el domingo, también se han convocado del 15 al 18 de agosto y el último fin de semana del mes. El motivo de estos paros parciales es la falta de acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de seguridad que se da en el aeródromo y los sindicatos pues lamenta que la empresa adjudicataria, dicen, no respete los acuerdos con los vigilantes, por lo que han ido a huelga. Aseguran que han anulado algunos paros en señal de buena voluntad para solucionar el problema, pero que las negociaciones pues han fracasado. Otra movilización el domingo 4. Este domingo se ha convocado una en la playa de El Tamarit, en Santa Pola, para cambiar el canal de ubicación a la playa de La Gola. Los vecinos llevan, dicen, varios años movilizándose sin éxito para alejar la práctica de kitesurf de las viviendas y del paseo que está, dicen, muy concurrido en verano. Lo sucedido hace unas semanas con una cometa ha acabado con la paciencia ya de los vecinos. Una de ellas salió volando desde la playa, cruzó la carretera y acabó en una vivienda provocando desperfectos y por suerte no hubo heridos, pero advierten que el paseo está muy concurrido y que podría ocurrir pues una desgracia. Por esto no entienden que el canal que permite este deporte náutico no se devuelva a La Gola donde estaba antes y donde al ser un lugar sin edificaciones pues se reducen un poco los riesgos y también las molestias. Otra petición, más que denuncia, es la que ha hecho Compromiso y al Gobierno Municipal para que aclare, dice Esther Díez, su portavoz, cuáles son sus planes con respecto a la movilidad sostenible, porque considera Díez que hasta ahora pues solo se han dedicado a ejecutar obras del mandante anterior, pero que no tienen proyectos propios. Según Díez, dice que esos proyectos formaban parte de una estrategia global recogida en el Plan de Movilidad Urbana, con el que disminuir hasta un 50% las emisiones contaminantes. En el año 2030, dice, un plan que fue muy criticado por PP y Vox, pero que ahora mantienen vigente. Y una noticia amable, la de que los museos de Elche van a abrir sus puertas de noche el 28 de septiembre. De 6 de la tarde a 12 de la noche se van a ofrecer actividades extraordinarias para visitar los museos por la tarde y por la noche. Una jornada llamada Noche en Blanco, que muchos los conocerán porque también se hacen en otras ciudades, pero que por primera vez se va a celebrar en nuestra ciudad. Pongo de ejemplo el Museo de la Festa, el MUPE, el MAE, o las salas de exposiciones también del MACE, o también se han sumado esta iniciativa la Torre de los Baellos, la Calahorra o Clarisas, que también abrirán sus puertas de noche con el objetivo pues bueno, de acercar un poco la cultura al público en un horario nocturno, que no es el habitual. Lo comentaba esta mañana la edil de Cultura, Irene Ruiz. Blanco además es un término que está muy institucionalizado, se hace ya en muchas otras ciudades y es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de hacerla en Elche. Desde el área de Cultura estamos trabajando conjuntamente con todos los directores y los responsables de los museos, tanto los museos municipales como aquellos que tienen también colaboración municipal, y en todos ellos pues se van a llevar a cabo distintas acciones

Con la cresta de aire sahariano continuará el calor en una tarde con cielos despejados, viento flojo de sureste y temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 35-36 grados. En pedanías de interior podríamos superar los 37 grados. Mañana viernes ya comienza a retirarse la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y las temperaturas comenzarán a bajar máximas en torno a los 33-34 grados. Noche tórrida ecuatorial, la que nos espera con mínimas que no van a bajar de los 25 grados. Por la mañana algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, situación de viento en calma. Por la tarde tendencia a cielos despejados con viento flojo de sureste. Durante el fin de semana temperaturas llevaderas, ambiente soleado, apenas veremos algunas nubes aisladas. Por las tardes se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas diurnas no van a superar los 31 o 32 grados y hablaremos de noches tropicales con mínimas que no van a bajar de los 22 o 23 grados. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado, por toda la información del tiempo en Elche. Seguimos avanzando, son las la una y cuarto de esta tarde ya, de hoy jueves 1 de agosto de 2024. Y tenemos más cosas que contarte, cosas importantes como esta. El Ayuntamiento de Elche te informa de la agenda de fiestas de hoy. Bueno, pues te informa que, por ejemplo, hoy, el día 1 de agosto a las 9 de la noche, tendrá lugar la concentración de comisiones de fiestas y público para la Crida. Esto será en la zona del aparcamiento del Estadio Martínez Valero. Y claro está, a las 10 de la noche llega la Crida de la fiesta, la Crida a la fiesta, a la festa, con esa gran mascleta vertical nocturna y juego de truenos, ofrecida por la pirotecnia La Alpujarreña. Por cierto, no te lo pierdas. Si puedes estar allí, genial, disfrútalo. Y si no, pues conecta con Teleelch, la televisión local de Elche, porque a las 10 menos cuarto estaremos en directo desde el Martínez Valero para contarte todo lo que esté sucediendo pues en esa crida. Bueno, y también te cuento que puedes pasarte ya por las instalaciones de Teleelch a recoger el abanico habitual de estas fiestas con la programación especial que damos en directo en estas fechas. Puedes pasarte por aquí porque hay la Fira 10, Teleelch y Radio Marca Elche, y llevarte tu abanico. Está chulo, ¿verdad? En solo 4 minutos alcanzamos ya la 1:20. Esto quiere decir que llega Paco Gómez con toda la información sobre el deporte en la ciudad y el Elche Club de Fútbol. Nosotros somos Marca. Bueno, pues estamos de vuelta. Será mañana a las 12 del mediodía. Te espero con un montón de buenas cosas y además en edición de viernes, que todavía pues suena mucho mejor. Gracias siempre por seguirnos. Te dejo con un poquito de nuestros anunciantes y enseguida Paco Gómez y Elche en Punta. ¡Hasta mañana! ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11.